RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Compañeros en la capital de la República, en esta ocasión estamos precisamente a través del dial de los 1290 AM para Girardot, Cundinamarca y el Tolima. Y bueno, don Eric, usted nuevamente regresa. El día de ayer nos había abandonado por ese percance de salud. Ya usted, yo lo veo un poco más recuperado. ¿Cómo se me encuentra, señor? Y ya preparados para la Semana Santa, ¿no? Así es, Karen Vera, con ganas de comer dulce de ñame, dulce de papaya, de corozo. Eso es lo que se come en Semana Santa, pero en la costa así Caribe. Es. Así es, Karen Vera, ojalá tenga la oportunidad de darle uno de los dulces que yo sé hacer, que es el dulce de ñame. De ñame, ñame. Ah, ok. El ñame se puede decir que tal vez también es una raíz. Es algo parecido como a la yuca. También. ¿Pero es dulce? El ñame lo utilizan también para la sopa. No es tan dulce, Karen. Es algo que normalmente se come salado. Pero o sea, ¿el ñame es como la papa? Como la papa, como la racacha, eso. Algo así. Sí, señor, ya sé de cuál me está hablando. Es con que hacen el mote de queso. O sea, comido delicia, un mote de sí, queso. Bien, no le. Apenas unas cucharaditas. ¿Te gustó o no te gustó? No, de por sí que es muy rico. Es muy rico. Entonces, el ñame a esta época de Semana Santa es muy tradicional en varias ciudades de la costa. Diría yo que en casi toda la costa sí. Hacen los dulces. Y el ñame es uno de mis preferidos. ¿Quién pensaría que este alimento que es utilizado como para desayunos fuertes, para este tipo de comida como el mote de queso, es tan delicioso, dulce? Yo sé hacer la preparación, ojalá tenga algún día de dárselo. Me lo enseñó mi abuelita. Oiga, qué interesante. Y eso que mi esposo es barranquillero, pero él no se atreve a hacerlo solo. El dulce se hace con leche. Sí, señor. Clavitolor. No se puede estar meneando tanto porque se daña la textura. Sí, señor. Se daña la textura del dulce. Entonces. Y tiene que estar ahí pendiente porque si no se quema. Así es, hay que estar pendiente porque si no, se puede dañar. Y si, bueno, hay un no sé si es un mito, pero sí lo dicen mucho las abuelas, que todo el mundo no puede menearlo porque toma un sabor agrio el ñame. O sea, si lo va a hacer una persona, tiene que terminarlo la misma persona. La misma persona, sí. Por el tema de las energías, ¿no? Sí, me imagino. No, pero fíjese que yo sí creo en esas cosas porque hay personas que se les corta el jugo, se les corta todo. Dios mío, yo creo que donde el arroz se pudiera cortar también se les corta. Yo creo que eso es una cuestión de energías también. Pues de verdad que qué gusto. Mi esposo hubo una Semana Santa que estuvo precisamente allá. Yo no me acuerdo cómo es que se llama la finca o el pueblito. Yo creo que se llama Sagú. Eso es por allá, no sé si es Montería. Se llama Sagún. Sagún, eso, por allá. Él habla de allá cuando habla de la finca de la abuelita. Y pues fíjese usted que resultó él llegando a la casa con dulce de papaya, con dulce de guayaba. Eso era increíble, esos frascos traía todo, trajo su tal ñame también. Y me trajo unas bolitas que dizque de corozo. ¿Sí? No, definitivamente, para mí eso era la sensación. Porque nosotros, no, digamos que no estamos muy acostumbrados a comer los dulces así. Prácticamente, pues para mí no es un dulce, eso es como una mermelada, eso es como un... sí, eso es como un almíbar de frutas, pero de verdad que muy exótico porque lo hacen es en leña. Entonces se le alcanza a sentir como ese saborcito así como ahumado y pues muy interesante, muy interesante. Me imagino que ustedes sí esperan muchísimo esta época del año. Por acá nosotros somos más tradicionales, digamos, o un poquito como más... simples en ese sentido, porque uno acá ya con el pescado, ya con eso uno cree que ya cumple, ¿no? Que así el pescado es. No falta, ya con eso ya lo hace todo. Y bueno, son las 12 del mediodía, 37 minutos. Déjeme contarle que tenemos grandes recomendados. El municipio de Ricaurte tiene una programación muy interesante para este fin de semana. Inician el día de mañana precisamente con mercados campesinos, inician con una feria gastronómica y artesanal muy interesante. Y adicionalmente tienen una programación cultural y religiosa de verdad que es apta de verdad para todo público, sobre todo porque van a tener obras de teatro en vivo que van a estar dramatizando el día a día de la Semana Mayor. Oiga, y hay algo muy interesante. La Administración Municipal de Ricaurte este domingo, dado que es el Domingo de Ramos, para ser amigables con el ambiente y evitar lo que es ese tráfico de la palma de cera, pues ellos mismos van a regalar su propia plantica para que las personas puedan, de igual manera, con toda su tradición, vivir el Domingo de Ramos, pero eso sí, con prácticas amigables con el ambiente. Pues son las 12 del mediodía, 38 minutos, don Eric, así que vámonos rápidamente con los titulares. Titulares. En RCN Noticias del Mediodía. 12.38 en Cundinamarca han sido capturados los delincuentes que robaron el Banco Agrario en el municipio del Colegio. En las últimas horas las autoridades han dado un golpe certero al crimen, desarticulando la banda Los Camilleros, señalada de este millonario hurto. 8 capturas y 3 armas incautadas gracias a la Operación Fátima. El trabajo articulado entre la SIJÍN, de la Policía Cundinamarca, el CTI y la Fiscalía permitió cerrar el cerco de esta estructura criminal. Vehículo de transporte intermunicipal de la empresa Comotor que transitaba en la vía Bogotá-Girardot sufrió accidente cuando transitaba a la altura de Granada, sector La 22. Versiones preliminares indican que el hecho dejó una persona fallecida y 7 pasajeros resultaron lesionados. Entre estos 3 menores de edad, según se logró establecer, 37 personas se movilizaban en ese bus que cubría la ruta Bogotá-Pitalito, el cual terminó chocando violentamente contra un barranco. En más noticias, en Girardot, familia busca angustiosamente a José Fernando Estacio Carabalí, conocido barbero que reside en el municipio desde hace varios años, quien misteriosamente desapareció desde el pasado domingo 6 de abril entre el sector Boquerón y la vía que conduce a Pandi en Cundinamarca. Cualquier información sobre el paradero de José Fernando, por favor informar a las autoridades o comunicarse a la línea 317-529-1209. 317-529-1209. Mucha atención en Girardot, familia busca angustiosamente a José Fernando. Son las 12 del mediodía, 40 minutos. Mucha atención, necesitamos turistas que lleguen al departamento vacunados contra la fiebre amarilla. Esto señaló la secretaria de Salud del Tolima. El Instituto Nacional de Salud confirmó la muerte de primates no humanos en las zonas donde hoy se presentan casos de fiebre amarilla. Las alcaldías están comprometidas en reforzar las acciones para garantizar la vacuna a la población. Pues ya son las 12 del mediodía 41 minutos. Nos vamos rápidamente con unos compromisos comerciales y ya retornamos con más noticias. En Serviodonto, aceptamos Nequi, DaviPlata, Medipay. Queremos ofrecerte más que una linda sonrisa. Te esperamos para una valoración sin costo. Síguenos en Instagram como @serviodontogirardot y obtén un 5% de descuento en tu tratamiento. Visítanos, Carrera Octava, número 20A56, Barrio Granada. Agenda tu cita al 310-805-5918. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Empieza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región, el de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco. 321-494-3383 o 310-485-9115 o visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 13 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. Este 2025, Ser Ambiental continúa con su compromiso de construir municipios ambientalmente amigables. Ayúdanos con tus buenas prácticas de aseo, cumpliendo con los horarios y frecuencias de recolección. Comunícate con nosotros a la línea 300-913-8452. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. Escuche la programación de RCN Radio en FM, con el mejor sonido en Bogotá en 93.9 FM, Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. Recuerde, RCN Radio en Bogotá 93.9 FM, en Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. Bueno, tenemos ya las 12 del mediodía, 46 minutos. Entonces, vámonos a esta hora. Vámonos a esa hora para el Espinal. Ahí está don Ingimar Herrera. Ya logré establecer conexión con él. Don Ingimar, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran? Los muy buenos días y las muy buenas tardes. Muy buenos días. Saludo especial desde la ciudad del Espinal. Les habla José Ingimar Ratapur. Hoy, 11 de abril del año 2025, noticias del Espinal en la región. Se llevó a cabo en la Cámara de Comercio Suroriente del Tolima una reunión con algunas personalidades que vinieron del departamento, secretarios de despacho y de la Alcaldía del Espinal también. Estuvo la gerente de la empresa Licores del Tolima, estuvo el secretario de Gobierno, igualmente estuvo la señora encargada de gestión y riesgo y el doctor Ricardo Suárez Guzmán, quien es el secretario del Interior. Estuvimos dialogando con ellos y estuvieron hablando allí sobre lo que va a ser la celebración del Día del Tolima, del Orgullo del Tolima, mañana sábado, donde vendrán delegaciones aquí al Espinal de varios municipios. Vendrán delegaciones a presentarse en la mañana. Habrá una muestra gastronómica en la casa, en el sector de la Cámara de Comercio, presentaciones de bailes y mucho más. Todo esto en la celebración de los 164 años del Departamento del Tolima. La celebración aquí va a ser por todo lo alto en el municipio del Espinal. Está circulando por las redes unos videos de una pareja en moto que llegan a las casas, golpean, timbran y meten la mano muchas veces con la herramienta y todo para abrirlas. ya está, hay que tener mucho cuidado. Y hay también unos jóvenes. Se ha despertado en las personas de extrañas a la sociedad en los robos. Delicado, ¿no? Ahí han hecho robos por el techo. Bueno. Se requiere en el Espinal taxímetro para los taxis, pero dicen algunos. Hubo una reunión con los taxistas y siguen habiendo situaciones delicadas. También se presenta una queja por parte de los taxistas donde dice que después de haber hecho la reunión con el alcalde, con el secretario de gobierno, el señor secretario de tránsito los apretó. Ya los paró en el terminal de otros lares, a avisarles material, trabajo, herramienta, cómo iban vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que es como una especie de represalia. Vaya uno a saber, cada uno hace lo suyo. Pero hay un proceso en que dicen que en el Espinal hay ya Uber, que ya hay los señores de las mototaxis están aumentando. Igualmente se dice que los de los las motos cargueros, ahora ya los motocargueros no cargan solamente material, sino que también cargan gente, y sí lo hemos visto. Y de paso, para comentar más, ahora están las arrieritas, ya están las arrieritas en Chicoral y en Espinal. Entonces, algo pasa, hay que hacer una serie de acuerdos y ver qué se puede hacer. Bueno, oiga, fue designada en un cargo a nivel nacional una espinaluna. Qué bueno, Sandra Piedad Riaño Bustamante, como nueva directora de control interno del RICA, vea. Ella laboraba en el IFIP, fue contadora en el IFIP hace más de 20 años, y ya sin palancas, allá está, bueno. Se está haciendo un llamado a los señores conductores, porque allá en Cajamarca hubo un accidente, un camión con un vehículo, un muerto. Delicada la situación. Ayer a este servidor, llevando Chicoral, unos vehículos se cruzaron en contravía. Y yo le doy gracias a Dios porque logramos esquivarlos. Pero delicada la situación donde muchos vehículos ven que vienen motos y les importa un comino y se le van echando por encima. Sí, señor. Señores, nos preparamos con una mañana bastante lluviosa en el municipio del Espinal. Hoy en algunos colegios estaremos celebrando mejor el Día del Orgullo del Tolima, porque mañana fue sábado, entonces no vamos a estar. Y de ahí salen los muchachos a las famosas vacaciones de Semana Santa. Se lo voy dejando allí. A todos un saludo especialísimo y deseándoles que tengan un excelente día. Gracias a todos los tolimenses por estar celebrando hoy y mañana el Día del Orgullo del Tolima. Desde Espinal Tolima les habló José Ingemar, Rata Jorge Pancha, Televisión Canal 104, La Red Claro. Buen día. Entonces, el mediodía, 51 minutos, y muchas gracias a nuestro colega José Ingemar Herrera Tafur. Y venga, don Eric, hágame el favor y vámonos rápidamente con unas invitadas especiales directamente desde el Grupo de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Girardot, de la Policía Nacional. Así que les vamos a dar una cordial bienvenida pues a estas patrulleras que hoy nos van a dar unos consejos muy importantes, sobre todo pues también el balance de cómo se encuentra la juventud en el municipio. Bienvenidas. Hola Karen, buenos días, ¿cómo están? Y a todos los oyentes. Y bueno, por este lado también nos está acompañando la patrullera Castilblanco, Carolina Castilblanco. ¿Cómo me le va, patrullera? Karen, buenos días también a nuestros oyentes de Radio 1 93.6. ¡Ah, caramba! ¡Oyente Radio 1! Así es que es. Pues precisamente hoy que estamos hablando del tema de infancia y adolescencia, pues patrullera Vianey, que es usted también la que nos haga en este momento un, ¿qué puede hablarse? Como un balance de lo ocurrido de este 2025. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando? Realmente, ¿cómo están nuestros adolescentes aquí en la ciudad de Girardot? Claro que sí, Karen. Pues estamos haciendo ya actividades en los planteles educativos como Plan Mochila, acompañado con las autoridades político-administrativas del municipio aquí de Girardot, en donde eso consiste de estar en la parte externa del plantel educativo realizando registros a sus mochilas, bolsitos, cosas así que ellos tengan cuando van a ingresar al plantel educativo, para verificar de que de pronto no ingresen cosas que no tengan que ingresar, como armas blancas, sustancias psicoactivas, en compañía del guía canino, del perrito canino, donde él detecta las sustancias psicoactivas, pero hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido otros malos así resultados. Bueno, eso le iba a preguntar yo. En ese momento, ¿qué es lo que incautan? ¿Qué están llevando los muchachos precisamente en sus mochilas? Pues en este año como que están muy juiciosos ya, pues ya saben que nosotros mantenemos como ahí pendiente tanto de ellos. Lo único que hemos podido lograr incautar pues son las tijeras cortopulsantes que son son chuzudas, pues eso puede generar una lesión. Y miramos de pronto los bisturís, pero muchas veces los llevan para actividades dentro del plantel educativo, porque anteriormente sí alcanzamos o el perrito alcanzaba a detectar el olor a sustancias, pero en este momento ya hemos hecho unas actividades de esas, pero el perrito no ha detectado nada. Entonces, o sea que este año como que sí están muy juiciosos nuestros niños. Cuando la policía pues revisa el bolso de un niño y encuentra, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, ¿qué se hace en ese caso? En este caso, pues, cuanto a la policía, nosotros pues como vamos acompañados de las actividades político-administrativas y los que le garantizan los derechos a ellos como bienestar familiar y hace muchas veces comisaría de familia, pues hacemos el procedimiento y se lo dejamos a disposición de bienestar familiar, y bienestar familiar pues ya entra a hacer el restablecimiento de derechos. De igual forma toca mirar también, porque eso es un comportamiento contrario a la convivencia, en el cual se le puede hacer o se le realiza una orden de comparendo al adolescente, pero como tal se le carga es al progenitor. Y ya dentro del plantel educativo, pues ya ellos aplican lo que es el manual de convivencia. Entonces, esos son los que nosotros hacemos, pero vamos acompañados de autoridades de bienestar familiar para garantizarles sus derechos, y ya ellos entran en un proceso de restablecimiento de derechos. Bueno, importante, ese es el panorama de 2025, pero ¿cómo cerró el año pasado? El año pasado, pues ya también a finales de año sí ya iban mejorando, porque al principio sí estuvo muy, muy alterado el orden público, digámoslo así, con los estudiantes, muchas peleas. El año pasado sí hicimos varias aprehensiones en adolescentes por lesiones personales, por toda esa clase de cuestiones así, pero ya este año, pues hasta el momento que llegamos, no llevamos ninguna situación de esas de violencia o lesiones personales, o que siempre nos llamaban de que se les encontró un cigarrillo, se les encontró algo. Entonces, hasta el momento, la presente, no nos han llamado así por aquellas clases de situaciones. Bueno, ¿ustedes han detectado de pronto que los jóvenes en este momento tengan algún tipo de sustancia pues extraña? Normalmente pues uno escucha el tema de la marihuana, pero en ese momento de pronto el fentanilo, haya algún tipo de sustancia que en ese momento pues esté rondando o esté circundando pues los planteles educativos de acá de Girardot o la región. No, la verdad no, en este momento no, aunque los profesores ya se han tenido muchas reuniones también con los profesores y padres de familia, ellos están muy alerta, muy atentos a aquella situación, o sea, también nos están colaborando, apoyando desde los planteles educativos a mirar aquella clase de conducta que tienen nuestros adolescentes. Hasta los mismos niños ya saben y uno les explica que pueden denunciar, que todos tienen su libertad de denunciar y que muchas veces las denuncias las podemos hacer anónimas, no hay necesidad de que se identifiquen, pero hasta el momento los niños tampoco han dicho alguna situación de eso, que han visto otras sustancias diferentes a las que ya pues normalmente acá uno conoce, como la marihuana, el cigarrillo. Hay una situación, pues esto se escucha más que todo en la ciudad de Bogotá, y es el tema de que ¿cómo era eso, Eric? Que la vez pasada estábamos escuchando el tema de los brownies, no sé qué es lo que le hacen a los brownies. Los happy brownies. ¿Así es como le llaman? Sí, le llaman los happy brownies porque es un alimento que pues según lo que he escuchado tiene marihuana y pues da los mismos efectos de la marihuana, pero que sean los especialistas los que nos comenten la situación. Bueno, esos happy brownies lo que hacen es una elaboración donde mezclan lo que es la comida con la disfrazan de alimentos que sean llamativos para nuestros jóvenes, es decir, la disfrazan en chocolates, la disfrazan en dulces, en brownies, que es de fácil adquisición. Eso lo que hacen es venderlo dentro de los planteles educativos, que no sea evidente para los docentes ni para los padres, haciendo de que de esta manera los niños tengan acceso, puedan consumir y generen como tal una la adicción. Necesidad sí, o una la adicción. La idea por parte de la policía de infancia adolescencia es buscar que los padres estén vigilando cualquier actitud sospechosa de sus hijos, verificar qué es lo que está pasando, tratar de hablar con ellos porque ellos son los primeros en como abrirles esa puerta de confianza, evitar de que ellos más adelante sean niños problemas o adolescentes problemas. La invitación es a que nuestros padres de familia busquen esa ayuda. Nosotros estamos dispuestos a colaborarles, a orientarlos para evitar de que más adelante nos tengamos que lamentar de situaciones con nuestros menores. Ahora, una inquietud importante, y es que es muy normal, y yo creo que eso pasa en la costa, pasa en cualquier parte del país, a las afueras de las instituciones educativas siempre se vende cualquier cosa, ya sea el se vende ese Eric, sí, Dios mío, se vende que el mango, que el helado, que el masato, que bueno, yo no sé, si yo acá nunca he visto el ponche, pero eso se veía, o la forcha, bueno, la forcha, hay una sí. cantidad de alimentos, unos que se preparan de manera artesanal, o sea que requiere la manipulación de la persona, y otros son empaquetados. Ustedes también, dentro de esas mismas campañas que hacen al interior de los colegios, ustedes también de alguna manera revisan la gente que está a las afueras de los planteles, ¿qué es lo que venden? Porque bien pudiera uno ver, ay no, tan bonito el señor ahí, el abuelito, está vendiendo los ponquecitos que él mismo prepara, y pudiera ser otra situación. Bueno, en cuanto a esto, esto debe ser un trabajo articulado con Secretaría de Salud, con Policía Nacional, con todos los que vamos a hacer el, como tal, la actividad de verificación, teniendo en cuenta de que nosotros como Policía Nacional no podemos extralimitar de nuestras funciones, es decir, nosotros podemos llegar, verificar, pero no más allá de pronto de coger el alimento, manipularlo, mirarlo, de que si realmente está haciendo alguna afectación al menor. Entonces, para ese tipo de actividades sí tendríamos que contar con el acompañamiento directamente de las entidades político-administrativas para generar como más impacto inicialmente, y segundo, generar seguridad en ese sector donde se esté. Además de esto, los menores son los primeros que deben denunciar este tipo de cosas. Cuando yo veo que mi compañerito está comprando muy seguido el mismo alimento, alguna reacción debe tener, o algo debe tener atractivo para que lo esté comprando tan seguido. Que si era que de pronto es el niño identificado como que es el que consume y ahora está comiendo muchas papas, algo debe tener de raro eso. Entonces sí, eso yo me imagino que debe ser, asumimos que es un trabajo articulado con las entidades para poder llegar a hacer el impacto y evitar de que nuestros menores sean víctimas de este flagelo. Bueno, eso es muy importante porque pues obviamente uno sabe que estas personas siempre van a buscar en la parte externa cómo asediar, cómo mirar, cómo inducir, y muy difícilmente yo creo que van a entregar la cosa así tal cual. Entonces me imagino que entrarán como en esa maña, en esa cuestión, pero en tanto pues vean la presencia de la policía, pues se les va a hacer como más difícil la situación. Ahora, otra cuestión, que el año pasado, no sé este año cómo estemos, pero el año pasado sí rondaron videos de agresiones de estudiantes al interior de los colegios, o sea, literal agresiones ya donde cabello al suelo, y pues lamentablemente, lo digo con sorpresa, se veían esos videos, era de más de estudiantes mujeres que de estudiantes hombres. ¿Cómo se cerró o cómo quedó ese tema en cifras el año pasado y ahorita al corte de hoy cómo estamos? Claro que sí, Karen, como te había comentado, el año pasado sí estuvimos como al borde casi de la locura. Tuvimos como realizamos 5 aprehensiones en adolescentes por lesiones personales en diferentes planteles educativos. Hasta este mes que llevamos en abril no se ha representado ninguna lesión ni agresión ni nada de eso por el estilo, pero le estamos diciendo también de que hemos ido a los planteles educativos a realizar charlas de sensibilización y prevención y socializándole de nuevo, porque todos los años los hacemos, todos los años hacemos la socialización de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en cuanto a...